nos podamos juntar para que se nos contemple. En ese sentido, estamos hablando en un contexto de emergencia, ¿no? Digo, después podemos entrar a planificar el post-pandemia, creo que también deberíamos estar haciendo ahora, ¿no? Porque sabemos que esto vamos a ir como pueblo, como comunidad, como gobierno que está haciendo un esfuerzo gigante para cuidarnos, pero también me parece que nos debemos ese debate. Digo, por lo pronto hoy creo que no hay que escucharlo rápido al sector, porque ya llevamos muchos días en una situación muy crítica, no solo los trabajadores, sino también las empresas. Por eso decimos que las empresas cooperativas son empresas autogestionadas por sus trabajadores, y por ahora no hemos recibido ayuda económica, ni como empresa, ni como trabajadores. Creo que ahí es el eje puntual de la discusión en este contexto, pensando también que cuando salgamos queremos volver a abrir nuestra comunidad productiva, generar de vuelta trabajo, y volver a contener a nuestro pueblo con trabajo, que lo que nosotros por lo menos necesitamos empezar. Leo Duba, un fuerte abrazo, compañero, y nos seguimos encontrando aquí en el aire de la radiográfica. No, gracias a vos, Luca, y a toda la audiencia de radiográfica, y a todos los compañeros, y fuerza y a cuidarse mucho. Leo Duba, Gestara, parte del entramado cooperativa, cooperativas de trabajo, gente que hasta ahora el Ministerio de Trabajo, viene lento además, ofrece 6.500 pesos, cuando a los trompa le dan 33.000 pesos. Así que bueno, es un debate de plata, es un debate de política pública y es un debate de visibilizar al sector de las cooperativas de trabajo. Nos despedimos. A ver, Manu Rivas, que está luchando técnicamente. Cosa de mandinga, Manu, porque funciona todos los días. Pero bueno, nos despedimos con su explicación de la música, ¿eh?, de estos últimos tramos musicales. Por mi parte, nos reencontramos mañana, 8 de la matina. A ver, Manu Rivas. Bueno, gente, acá les mando un audio porque tuve un problema técnico acá con el micrófono, nada de otro mundo, ahora lo vamos a estar solucionando. Sin embargo, para decirle que estuvimos escuchando Custom 71, una banda que haciendo su tema metalero, cristiano y peronista, una banda que tiene que ver con las motos, un ambiente muy interesante acá en la Argentina. Este, bueno, mando saludos ahí a Cacho, el hacedor de Cacho Fest, además hombre de radio, me estuvo comentando su trabajo con el ambiente del metal, muy interesante. Y nos vamos a despedir con un amigo de Iorio, increíblemente, un muchacho peronista, destacado por su banda punk, aunque con pasado metalero también. Estamos hablando de Ricky Espinosa, que lamentablemente se quitaba la vida un 30 de mayo del año 2002, de acá de los pagos de Herli, y que con su banda Flema, vamos a decir, rompió algunos estereotipos del punk. Él era salir a tocar punk con la remera Alma Fuerte, o de los Gardelitos también, muchas veces, era muy amigo del Corneta Suárez, y lo vamos a escuchar con un tema que se llama Salve Cuba, parte de su disco Caretofobia. Bueno, será hasta mañana, gente. Ascienden a 541 las víctimas fatales y 16.851 los infectados en el país. Alejandro Costa, subsecretario de Estrategias Sanitarias del Ministerio de la Nación, brindó detalles al respecto durante el reporte diario que emite la cartera sanitaria. 637 los casos confirmados en la fecha de ayer, son 16.851 los casos confirmados totales en Argentina en el marco de la pandemia. 541 las personas fallecidas por coronavirus. De los casos confirmados, detectamos que el 50%.

bienvenidos, bienvenidas. 10 de la mañana, 10 minutos, 8 grados, 9. Qué frío que hace en la ciudad de Buenos Aires. Pero estamos aquí, firme como rulo de estatua durante toda la cuarentena. Bienvenida, Leila Vitali. Buen día, estaba para venir con la frazada hoy. Sí, estaba con, encima. Ir con las capas. La famosa época de capas. Sí. Varias capas textiles sobre uno mismo. Yo salí, yo me bañé, entonces salí con el pelo un poquito medio todavía no seco, digamos. Qué locura. Pero hay gente, bueno, yo nunca pude bañarme mañana. Nunca. Es a mí como, me hace mejor, me no hace me bien. Sale. Sí, hay mucha gente que lo hace, dicen que es bueno, una manera de despertarse. Yo me baño el día anterior a la noche y ya salgo claro. Con el pelo seco y tranquila. Pero no, qué frío, yo me muero si me tengo que bañar a la mañana temprano. Me gusta. Sí, me da un poquito de frío en la cabeza, pero nada, se resuelve, se toma el tiempo. Y estoy notando que el barbijo es muy positivo, porque ahora sí. Ahora, cuando hace calor te cansa, te agobia un poco, pero cuando está fresco, bueno, uno en verano con todo, con una bufanda hasta la nariz, está con el barbijo. Es verdad. No reemplaza el cuello, la bufanda, hay que tener algo en la garganta, pero el barbijo en la boca, el tapaboca, abriga también. Sí. Se vienen días frescos, así que el tapabocas, fundamental. Claro. Y después en el verano veremos. Además, me da un poco de envidia a Estados Unidos, que estaban prendiendo fuego todo y yo me sentía calentito. Ah, claro. Al calor de las llamas de un departamento de policía, yo me abrigaba, me abrazaba. No, porque es un departamento de policía. Sí, también porque era un departamento de policía. Eso hay que decirlo. Le damos la bienvenida, los buenos días, la buena semana a Claudio César Orellano. Claudio, ¿cómo estás? Muy bien, se le está quemando el rancho al Colorado Loco, ¿eh? Sí. Se le está quemando el rancho. Me parece que hay una reacción tremenda. Ya parece que hay un grupo Antiga, que él lo califica de una organización Antifa. Terrorista, que es la que se está ocupando de crear barricadas en la calle, de las protestas en defensa del joven asesinado Floyd, ¿no? Uh-huh. El otro día vi el discurso de una activista negra, impresionante, implacable. Dije, bueno, esta es peronista, de la manera que hablaba, implacable. Terminó su discurso diciendo, nosotros somos violentos por ustedes. Ustedes nos enseñaron la violencia y nosotros somos violentos por ustedes. Hay que imputar a la policía, hay que denunciar a la policía en todas las ciudades y en todos los estados. Un discurso, pero te digo que te daba escalofrío, te estremecía. Bueno, el Colorado Loco se le está quemando el rancho, de a poco. Así que se deje joder un poco y que empiece a resolver las cosas, porque sumado al problema racial, bueno, tienen el de la pandemia, ya con 105.000 muertos casi, ¿no? Así que complicadas las cosas en la Unión. En la Unión, como se le dice a los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Sí. En fin, se ha ido de acá mambo. Te comento. Felizmente. ¿Cómo? Se ha ido de mambo felizmente, digamos, ¿no? Porque ayudó a reaccionar a mucha gente. Y ahora gracias uno a Dios, que empezó a reaccionar la gente. Y además, pobre, uno que también entra, yo me da cierta culpa ahora, porque digo, bueno, la gente que de Estados Unidos salía inconscientemente con el tema del coronavirus, ahora les digo, sí, salgan a la calle, rompan todo. Lamentablemente, en estas enormes manifestaciones que uno acompaña, también se van a infectar un montón de personas, lo cual es una pena. Pero totalmente, también. Totalmente. Pero bueno, qué sé yo, es necesario. ¿Quién te dice? Pensaba en eso ayer, justamente, porque había mucha gente sin barbijo. Otra que se cuidaba con barbijo. Además, lógico, en una manifestación no se respetan las distancias. Es tanta la bronca, la ira que ha generado la muerte del joven Floyd. No me puedo acordar el nombre de pila. George. Del joven negro que fue aplastado por una rodilla de un policía. Y que el policía está imputado y creo que está preso ahora. De todas maneras, vi una terrible represión en toda la ciudad, terrible como pega la policía yanqui, es terrible, pero a mansalva pegan, ¿eh? A mansalva, agarran entre cinco tipos, ayer agarraron entre cinco tipos un hombre negro. Estoy azorado a veces, como dicen los periodistas respecto a los negros, la clase negra, no es clase, chicos, no es clase, porque vos podés ser un negro de clase alta. Estamos hablando de un hombre de raza negra o de etnia afroamericana. Escuchando periodistas decir el hombre de clase negra. Por favor. Cualquiera. Por favor. Cualquier cosa. Cualca, chicos, cualca. Algunos periodistas ayer veían. Periodistas que quiero, ¿eh? Y me agarraba. Inclusive estuve a punto de escribirle a ese colega. Y después dije, no tengo ganas de estar explicando y enseñando. No, la verdad no tengo más ganas. Porque yo cuando cometo una barbaridad, una burrada, me da vergüenza. Y trato de corregirla si cometí. Pero no podés decir clase negra. Chicos, hay un problema racial en Estados Unidos. Pero que no es de ahora. Con Obama también ocurrió, Con Obama también ocurrió. Ocurrieron en casi todos los gobiernos de Estados Unidos los problemas raciales. Sí, ya es... un poco más de respeto con Carter. Es con intrínseco. Es parte de la... Es intrínseco a los Estados Unidos. Es parte del...